Los sabios buscan sabiduría, los necios creen haberlo encontrado. Bienvenidos a Perros Serios. Vamos a acompañar a partir de hoy todos los jueves de 9 a 10. Este es el magazine musical que prepara el colectivo Colapso para Irola Irratia 107.5 de la FM. Presentan esta dulce velada conmigo, Luki. El programa de hoy se lo vamos a dedicar al siempre miedoso y hambriento Scooby-Doo por su colaboración en la resolución de tantos y tantos misteriosos casos. Gracias, Luki. Es un placer estar también con Biscor. Digas lo que digas y hagas lo que hagas, irán a buscarte hasta la puerta de tu casa si es necesario. Comenzamos. Agenda. Esta semana vamos a comenzar con la agenda, que viene bastante escasa, pero vamos a comentar un par de conciertitos que tenemos para uno el viernes 4, mañana, en la sala Jimmy Jazz de Gasteiz, por 12 euros. Va a estar tocando Bloodlights, que es el grupo que capitanea Captain Poon, el ex de Lucifer, ese grupo de High Energy Rock and Roll de Escandinavia, y van a estar con ellos Porco Bravo con su Rock and Roll de Baraka. Y el sábado día 5, en las Jayas de Zaya, tendremos a Willis Drummond y Layari por la patilla. Y también a la misma hora estarán tocando en la Taberna Chavarri de Zaya también el grupo de versiones de punk de los 80, Los Vibradores. Buscando trufas. Bueno, pues vamos a comenzar esta maravillosa sección con una gran trufa de un reconocidísimo artista como es Art Barkley y su banda The Jazz Messengers, que son un referente absoluto en el mundo de las trufas, del jazz y del hard bop. ¿Y esto del hard bop qué es, pues? El hard bop es un movimiento musical que nació en respuesta al cool jazz, que según unos músicos habían perdido la esencia del jazz e intentaron, a partir del bebop de bandas como Charlie Parker, intentaron devolverle esa esencia que ellos decían que había perdido, recuperando la melodía y las bases del jazz más auténtico. Y sin más, vamos a escuchar este tema, Cranky Spanky, que es el tema que abre el disco de mismo nombre que el estilo, Hard Bop, del año 1956. Y recordaros, si no lo sabéis, que Art Barkley es el frontman de la banda y, curiosamente, es el batería. Os dejo que lo escuchéis. We'll be right back. un artista, Art Barkley, que ha colaborado con artistas de la talla de Miles Davis, Charlie Parker y Thelonious Monk, por ejemplo. ¿Me decías algo, Lucky? ¿Qué más trufas vamos a escuchar hoy? Algo de Southern Soul traigo para vosotros, compañeros, para disfrutar y relajarnos un poco buscando trufas. Ya va siendo hora. Ya va siendo hora. Sí, sí, es sonido Isaac Hayes lo que os traigo, lo que voy a compartir con todos vosotros. Rex, con mucho amor para todos sus perros. Y Isaac Hayes, traigo un tema del álbum Black Moses, álbum del 73, el mismo año de la banda sonora de la película Shaft, que Isaac Hayes fue el compositor de la misma, donde Isaac Hayes consiguió una gran fama. Bueno, está claro que era una época realmente productiva para esta persona, Isaac Hayes, que está sonando ahora mismo. Así que os traemos algo de su, una de sus mejores épocas, sin duda. Part-Time Love, Isaac Hayes, para relajarnos buscando trufas. I'm Y ahora vamos con una trufa, esta vez más moderna, exactamente del año 2012, y vamos a escuchar a esta pedazo banda que son Lee Files and the Expressions, en la cual está Elmer Lee Files, cuyo apodo es Little James Brown. Ahora podéis comprobar por qué. Y practican un soul de antaño, de los 60, con un toque ligeramente modernito, que seguro que hará que disfrutéis muchísimo y notéis vuestro corazón bombear. Escuchando el tema I Still Got It del disco Faithful Man. Y el consejo del día: no os atiborréis a manzanas, porque las pepitas poseen cianuro y una dosis de 40 o 50 podrían matar a cualquier persona. La gramola. Pasamos a la sección de la gramola, donde vamos a escudriñar todas las roquerías de los 60 y los 70. ¿Y con qué vamos a empezar hoy? Pues vamos a empezar con la banda del mítico guitarrista Carlos Santana, que lleva su nombre, la banda se llama Santana, y es una banda que principalmente se hizo famosa en el año 1969, en aquel festival de Woodstock mítico, cuando se trataban de unos chavalillos, tenían aproximadamente 20 años, y se cascaron este pedazo disco homónimo en ese mismo año, grabado en forma de jam session, con multitud de improvisaciones, tanto individuales como colectivas. Y vamos a pasar a escuchar este temazo de Santana. We'll be right back. vaya placer escuchar este You Just Don't Care de Santana. Y la principal novedad que aportaba Santana al rock era la inclusión de percusión en el rock que siempre había rechazado. Por eso le daba un toque bastante genuino. Tiempo de Ramadán. Y bueno, Rex, ¿qué nos tienes hoy preparado para la sección de Tiempo de Ramadán? Tengo bajos y sonidos cálidos para todos ustedes, sí. Señores oyentes de Perros Serios. Una delicia. Traigo South Central Cartel, un grupo del Westside, porque sí, hay que escuchar Westside porque hace un calor que te mueres y es lo que mola, ¿sabes? No son los negratas ahí en el descapotable liando la gorda con el rollo del Westside. Ya sabéis cómo va el asunto. En el 94 el Westside se ponía bien fuerte con un montón de discos de un montón de gente, de South Central LA, por ejemplo, donde viene el nombre South Central Cartel, el grupo que traigo hoy, también la Bay Area, San Francisco, un montón de artistas. El caso es que ponían el nivel bien alto, South Central Cartel, yeah. Ese centro de LA, yeah. Estos gangsters, estos que hacían esta G-Music, ¿no? Havoc and Prodigy sacaron también un disco en solitario, forman parte de este grupo colectivo, South Central Cartel. Havoc and Prodigy, un disco del 94, Kicking Game, sin más, un disco desconocido, muy recomendable para cualquiera que le guste en estos ritmos cálidos del West Side. Aquí nos gusta todo lo desconocido también. Nos encanta. No, estos realmente son unos cremas. Havoc and Prodigy, Churches to a Bitch. Are y'all about to diss, bitches? Shut the fuck up, hell yeah. Fuck them hoes. Them bitches tryna play a nigga for these ends. Bitches can't get nothing from me, you know what I'm saying? But this dick. Like my young nigga Bob said, I thank you, mister. Don't get this motherfucking shit twisted. I'm not Captain Save'em though. But when I get me a big butthole, I rest me for a minute, I hit it, then I quit it. Then I let him go. Then all the G's in the hood call me Cadillac too cold. I got the yaz on my right side, yaz on my left. I need to trade them in, but the yaz too deaf. Begging for a dick as I bails on the east side. Left the box wide as I slides on the ass high. Mr. Price finna get it up in ya. You can Mississippi while I go through Virginia. Back, front, slide to the sideways. Spin the end with my fin though the whole pay. Never knowing that when the nigga hits box. Oops, I forgot how I left my damn sock. Now you wanna scold, but you must have liked fucking me. Lying to your man, now you're paying for the prodigy. I'm not one to brag, but I fuck that box good. Tricks on my trade, and I fade through all hoods. So open sesame, so I can bust it like a tweeter. And if you're broke, let me stroke it, then I don't need you. Evil games in the cut, on the roll again. Been drinking gin, now my friends on pole again. Trick on my trade on these hoes, they Nathan. They best better recognize game. Or get up on faith that Romeo told me. Ain't nothing worse, you know, than a broke asshole knocking down my door. Cause other fools might bump the honey, but it's G's like me that bump the money. Nigga, don't get me wrong, I'm running hoes like a track meet. Remember, watch me freaking fucking pussy in the backseat. Charging at the bitches like my Cadillacs told me. Mind on my money, fuck a hoe before my homie. H to the A to the V, I to the K to the K, nigga, yo. One for your ass, nigga, two for your crew. I'm so nigga five, bitch, what you wanna do? On the west side, them hoes jock this real motherfucker. The slide to the slick, I gets wicked, motherfucker. My Rolex is proper, that 6-4 be switching. My key thighs at ease, real G, a digit. Cause ain't shit changed but that C-flow. This gang stuff, I nigga, keep them rats on the down low. One, two, three, you can't see your love. The OG's hitting corners, motherfucker, ho. I'm so flossy, and bitches can't fade out. They love them PT, them Chuck D's, and that third eye. Right. Y'all chop us when your shit is tight. They wanna roll high class, but if that ass is right, we can dip, dip, and dive, and let me flip it up 60. Hit the A zone and bust them walls with my damn pole. So wow, wow, nigga, doggy style for ya. Whoop, daddy. I feel the damn thing for ya. Yeah, you motherfucker. fucking bitches know how the motherfucking squad is getting that motherfucking box. So you better watch out, cause we serving long pipes. It's Hot Dollar, Rock Waller, the gangster, fantastic, bombastic. Stretching out these hoes like elastic. Many have tried to grab my sack, but them tacos never lasted. I rag a lead that ass crack and tossed it back in traffic. I'm so fantastic. The bomb shitting, you can't defuse her, bruh. Bitch, bamboozle her, your best start schooling her. Cause all Hot Dollar wanna do is hit box and keep belling. A nigga damn lost his mind when that young batch came up yelling. Hot Dollar, Hot Dollar, you left a baby chicken and he steps the fuck back. It's a fact, I won't kick a penny. Struggling Project Piccadilly. It won't be no movies on no motherfucking Denny's. Just a track left by my Chuck T. Tennies. It's all good and plenty. Cause hoes don't mean jack to me. See, I can drop kick that ass, it comes right back to me. I got these bitches screaming, hollering for more. Put my canoe in the water, play my guitar while the honeys roll. Really, oh, no lie, unlike a relaxer. Charge it to a bitch cause I'm a taxer, yeah. Well, it's me, G, your nigga from the squad. Hoes on my back as I struggle for my stack. Cause ain't a damn thing change, I put it down 2 times. Recycle my hoe for a fresh start of sunshine. Never put a hoe before your homie. Fuck them and leave them and break them for their money. Them strutting, big baller. So many hoes call me Mr. Shot Caller. One hoe, two hoe, three hoe, four. Hood rats, hood stars, nieces and old young pride. Slide with me. So you can suck all that juice out my straw. Really though, like my nigga Young Cross said, I think you missed it. Don't get this motherfucking shit twisted. I'm not Captain Save'em though, but when I get me a big butthole, I rescue him for a minute, I hit it, then I quit it. Then I let him go. Then all the G's in the hood call me Cadillac too cold. I stroll down the block, Chuck said, did you toast? I look across the street, BJ hollered, what she cost? I looked at my niggas and said, don't start that shit. Cause all you niggas know I charge it to a bitch. Pete Gang, bitch, as I sit up on my hype motherfucking throne. Bitches, just peep out this motherfucking game. Cause the motherfucking murder squad is getting paid. You know what I'm saying? Cause it's a G motherfucking WK thing. Niggas getting paid and bitches getting laid. You know what I'm saying? So go get you some motherfucking money and bring it to daddy, baby. Cause I want to get paid. I need the snaps, honey. You know what I mean? So go get my motherfucking money, bitch. Prometes calidez, das calidez. Eres de verdad un perro serio. La calidez sigue entre nosotros. Seguimos en tiempo de Ramadán. Perros Serios continúa. Un tema más. Seguimos en la West Coast, en la costa oeste. Subimos hacia la Bay Area, San Francisco. Con Rapping Forte nos vamos con un pedazo de cremas de la West Coast. Su disco del 94, Don't Fight the Feeling, es un discazo. Traigo de nuevo algo, pues bueno, algo... No son desconocidos, evidentemente, son muy buenos, pero no son estos que han estado ahí, ¿sabes? No los que te vienen fácilmente. Dejémoslo en underground. Esto sí que es música, esto sí que es rap music. Vamos a continuar esta gran sesión, esta velada, que es Perros Serios, con Rapping Forte, I Be Around. Top Records, may I help you? Can I speak to Foe? One moment, please. He's around. Yo, what's up? What's up, Foe? Man, I know you finished that cut for the radio. As a matter of fact, Fly, I just finished it, baby boy. Don't worry about nothing. I'll be around. Stage on tour with my homie Young Fly, even I'll be sure. Never hesitate to call me after I'm done. Cause homie, I'm real and always true to my loved ones. Too many wakes and funerals full of tears. You say there's something on your mind, well, hey, I'm all ears. Cause ain't nobody thinking about the phone, they're just choosing it. A lot of my homies stuck in the pen for life of losing it. Call up your folks, you keep thinking about home. Recorder keeps repeating, there's a block on the phone. And all this is enough to make a brother's nerves bad. Reminds me of a situation that I once had. Spent this, endless, relentless, tremendous women on my jacket. Don't nobody mind their business. He say, she say, throwing salt about. And choose to talk about you, cause there's nothing else to talk about. Talk about the show and the flow and all the clout. And then be real with yourself and talk about a turn that out is not hard to compete with one whose name is popping. A scary man could never never win, that's why I stay clocking. Sticky like a cactus and I practice with tight stuff. And tripping on these suckers cause I know they ain't tight enough. Put them on the platter like a stage and they get scared. Waiting for an intro from the foe and I'm well prepared. Fools be huffing and puffing, don't wanna see me about nothing, I'm down. And if you ever need me fly, I'll be around. Be around. You know I love you, boy. Life ain't based on peaches and cream. This new generation holds a whole lot of dreams. Future doctors, producers, and mothers. The list goes on, but now we're killing our brothers. And if we're killing our brothers, that means we're killing our own kind. These kids are watching. Now it goes through their mind. Rat-a-tat-tat, cause you got a gat, and they want a gat. You living like that? But I'm not surprised. Just look what's televised. You shouldn't take a bullet for a brother to realize. We running the hard heads, they running the hot lead. And visit a deathbed. I feel that's enough said. Enough is enough. Too much crime building. No, I'm not a role model, but I think of the children. They hang out late night, cause they feel that's right. To watch the gunplay, a bloody street fight. So I'ma be around with a funky rap, G. I know how it is, and hopefully you feel me. Cause where I come from, we rap the tight beats. And if you don't hustle, that's a day you don't eat. Moms ain't cooking, she worked a week straight. If anything, she's the one deserves a hot plate. The ghetto ain't nothing to dream about. Trying to get out, now that's something to think about. Fools might disagree, but I'ma stay sucker free. Man, I'm so black and so strong, they can't fade me. Blacks are black's worst enemy, there's still no remedy. You got me for a grip, still you call yourself kin to me? Jealousy, envy, I see it in your eyes. Tell me what's wrong with seeing a black man rise. I keep it funky, it's pretty hard to miss it. Now it is it, not explicit. A message for the mind and the moral for statistics. So I'm doing what we call a roll call. Calling out the ones who won't rap to take a downfall. I spit the street light and then I go underground. So silly, it's called versatility and I'll be around. Whenever you call me, I'll be there. Yeah, all you busters. Yeah, I was down, but I'll be around. Estás escuchando Irola Irratia, 107.5 FM de Bilbao. ¡El purgatorio! Y pasamos al purgatorio, donde vamos a escuchar el punk rock más salvaje de la mano del grupo sueco de Jönköping, Jorge Jr. Se forma en 2009 y tras una demo de gran aceptación, sacaron su primer disco en el 2012, que es homónimo, y vamos a escuchar el tema Needly Fever, en la que colabora la cantante María Eriksson a las voces y le da un toque especial que podréis degustar todos vosotros. Aquí va Jorge Jr. Chaval, ¿te gustan los rasgueos de guitarra? Sí. Escucha Perros Serios en Irola Irratia. ¡Brutal! ¡Viva el rock and roll! Y ahora vamos a pasar a escuchar Vista Chino, que viene a ser la reaparición en escena del grupo Cayus, los reyes del stoner, después de 15 años, pero sin el guitarrista Josh Homme y el bajista Scott Reeder. La idea era volver con el mismo nombre, pero como perdieron el juicio, tuvieron que buscar un nuevo nombre y aquí viene Vista Chino. Si Si contamos como si fuera esto un disco de Caius, sería quizás el disco más flojo de toda su carrera musical, pero eso no evita que traiga también algún que otro temazo. Pero no tiene la misma esencia que aquellos discos de los 90. El propio Björn Björk dijo en una entrevista que él no necesita que la gente le diga cómo tiene que sonar este nuevo proyecto, ya que según ellos pues no viene a ser la continuación de Caius, sino un proyecto aparte. Así que vamos a escuchar el noveno tema de este disco, que incluye 10 temas, y vamos a escuchar Barcelona, Vista Chino. Quizás les exigimos demasiado a estos músicos por el pasado que han tenido, pero no se puede negar que esto era un temazo. La verdad es que sí han perdido un poco la esencia de ese sonido más cerdo que tenían en los años 90 en sus primeros discos y tal. Luego lo fueron refinando ese sonido, pero aún así seguía sonando sucio y poderoso. Con un toque también un poquillo metalero y... más rasgado. se ha perdido un poco, como decimos, esa esencia, y a falta de más escuchas de este disco, yo creo, voy a aventurarme a dar mi opinión sobre este disco, y es que si lo hubiese sacado cualquier otro grupo stoner de hoy en día, si fuese el debut de cualquier banda holandesa, pongamos, donde hay muy buen stoner, yo creo que no se escucharía mucho ese disco y quizá pasaría desapercibido en toda la montaña de stoner que sale hoy en día. Es muy probable, sí. Perros Serios, el programa de la literatura prohibida, el neosoterismo y las calles sin nombre. Estoy disfrutando muchísimo esta velada, compañeros, Miscor, Lucky. Somos Perros Serios, estamos con vosotros para acompañaros, haceros sentir mejor, en definitiva, crecer como personas. Traemos música y asuntos serios en este programa, así que vamos a presentaros por hoy un consejo de gastronomía, se podría llamar. Gastronomía y ocio. Botica de la mama o... Bueno, todo esto con responsabilidad. Vamos a dar una información privilegiada sobre preparar una deliciosa leche canábica. En casita, tú solo, con cosas de ningún valor, puedes preparar una deliciosa leche canábica. Todo un... no sé cómo llamarlo. Fuente de la eterna juventud. Una fuente de lucidez depresiva, como dicen. Dejémosla en fuente y voy a compartir con todos vosotros, oyentes de Perros Serios, el procedimiento para preparar lo que se conoce como leche canábica o infusión de marihuana. Resulta que el adorado THC, esta sustancia que buscan los consumidores de cannabis, es hidrosoluble. No es hidrosoluble, lo que quiere decir que no se disuelve en agua, y una infusión hirviendo 5 minutos, lo que sería marihuana picada o algo, solo joderías la hierba. No serviría para nada esa infusión. Y sabe amarga de cojones. No queremos eso. No queremos que malgastéis nada, porque los recursos son escasos. Y resulta que el THC es liposoluble, se disuelve en grasas. Entonces debemos utilizar una grasa para extraer ese principio activo. Es maravilloso. Más que una infusión, es una extracción, un proceso químico. A estas alturas os estaré poniendo nerviosos. ¿Queréis cocinarla? Yo ya sé, ya os veo venir. ¿Queréis? ¿Qué cojones tengo que hacer? Bueno, a ver, agénciate una bolita de esas que tienen rejilla con colador para hacer infusiones. Sí. Nunca volverá a ser la misma. Esa será exclusivamente para tus leches canábicas, porque va a quedar hecho un asco. Yo he hecho entre 1 y 2 gramitos de hojita. Hojita, bueno, lo que sobra, pero no hoja chunga, sino polvito de esto que es por, no sé por qué se desprende de lo que es la carne, el cogollo. Y bueno, eso se acaba depositando debajo de la bolsa, no sé qué, esas cosas que sobran, eso es cremita, en verdad, todo ese polvito marrón, ya sabéis. Podéis usar cogollos, pero por ahorrar, usar este polvito. Con este polvito, que no sé si tirarlo o si dárselo a un amigo tirado, úsalo para esto. Necesitamos leche entera, necesitamos esa grasa que tiene la leche, esa nata, esa manteca. La necesitamos para retirar el THC de la hierba y que vaya a nuestra infusión. Es necesaria la nata. Ponemos en la cazuela. Yo os voy a decir mis proporciones que pongo. Mezclo la leche con agua. Os puede dar una arcada esta idea, ¿no? Pero bueno. Mezclo la leche con agua porque no merece echar mucha leche. Porque realmente esto es fuerte. Esto no aconsejo a nadie que no fume, no consuma cannabis. No aconsejo a nadie que pruebe el cannabis de esta forma. Porque va a pensar que no está... haciendo el efecto, va a tomar un montón y va a tener una intoxicación. Este método voy a anunciar que es peligroso y hay que tener mucha cabeza para usarlo. Es sencillo, no pasa nada, pero solo para gente que sepa lo que está haciendo. Sed serios con esto. Sed muy serios, por favor, que a un colega le envía urgencias. Fue culpa suya, pero bueno. Entonces, tenemos en la cazuela que poner yo pongo una proporción de 2 tacitas de leche entera y 1 tacita de agua. Ponemos a hervir eso suavemente, es decir, al 3 o al 4, no sé cómo tendréis vuestros dos vitrocerámica o gas, pero haceros una idea de un máximo de potencia 9 al 3 o al 4, que hierva suavecito, hervir que hierva, pero muy suave. Suave, suave. La leche sube muy rápido y se te va todo a tomar por culo, se te cae todo por todos lados. Así que tened cuidado, que hierva suave. Vigilarlo, 30 minutitos la extracción. Tras estos 30 minutos puedes añadir una bolsita de tu infusión favorita. Té, manzanilla, yo chotila, porque apenas tiene sabor y es sedante. Añade tras estos 30 minutos, si quieres, esta bolsita de infusión y otras 6 tazas de agua para diluirlo. Y vuelve a hacer que hierva suavemente durante unos 5 minutitos para que todo se mezcle bien. Y os advierto, tras añadir tanta agua, esas 6 tazas, va a tardar en hervir. Vigilarlo, porque se pone a hervir y se os va todo a tomar por culo. Vigilar que hierva suave. Y ya tienes lista tu leche canábica. ¿Qué os voy a decir? Que a mí me gusta más fría que caliente, pero caliente también está bien, importante. Yo he hecho Nesquik. Bueno, Nesquik, perdonen. Hecho cacao soluble. Hecho cacao, saturándolo bien, está cojonudo, porque a pelo el sabor de primeras no es muy agradable. Para adictos sí está bien, pero bueno, compras unos botes de estos y a tomar por full boom. Fuera de la nevera, una vez se haya enfriado, se os va a cortar enseguida, se estropea. Si pasa muchas horas al ambiente, se estropeará picando y cortando. En nevera aguanta de 3 a 5 días. Os advierto que los síntomas de esto tardan bastante en empezar a sentirse, empezar a ser consciente de ellos, y repito, que solo eres consciente si eres usuario de cannabis. Un no usuario que no quiera, el humo no le guste, lo siento, pero no puedes probar esto. El morón dura mucho más. También, ser conscientes de que os estáis metiendo en un viaje, no os lo metéis antes de ir a trabajar, una infusión de marihuana, ni se os ocurra. Porque os vais a quedar seguramente inútiles. El estómago absorbe prácticamente el 100% de lo que entra y el pulmón apenas mancha la sangre con el humo del fumeque, ¿no? Y bueno, el estómago, si tienes algo comida, el efecto es mucho más suave. Hay que señalizar todo en esta receta de perros serios, el que está en todo detalle. Si tienes comida o te empiezas a sentar mal, come y se te va a pasar. Beber una taza de morón tipo un peta que entra muy bien, dura unas 4 horas. Advierto que el pico del morón es al de 4 horas. Y bueno, si te tomas un par de tazas, estate seguro de que no tengas nada que hacer, te vas a quedar inútil y te puedes levantar al día siguiente todavía muy cansado y con efectos un poco cebollazo, ¿sabes? De un poco de hostia. Todavía estoy un poco sedado, ¿sabes? Entonces hay que escoger bien el día y siempre tratar con mucho respeto y responsabilidad con este elixir. Cuidado con abusar, gente. Muchas tazas podrían tener un efecto parecido al LSD. Y si te pasas muchísimo, podría ser tóxico. La recomendación desde aquí es tomarse esto y después escuchar Perros Serios. Un último pro, hay que decir todo lo bueno y lo malo, de este elixir, es que al no fumar, si lo tomas en infusiones, pues ya estás quitando el humo y eliminas el factor cancerígeno que tiene el humo de cualquier sustancia que se queme. Saludos, disfrutar y ser responsables. Y vamos a cerrar esta velada de perros serios, ¿no? Discord. Vamos a terminar Luki. El programa ahora que estamos muy relajados. Vamos a ponernos otra vez a tope para escuchar una de las cosas que tenemos este fin de semana, que es el concierto de Willis Drummond en las fiestas de Zalla. Un concierto gratuito para todas las edades, acompañados de unos teloneros muy buenos que son Ila Yari. Y vamos a escuchar, para despedir este primer programa de Perros Serios, el tema del disco Instante Act de 2011. Es Dadu Darik. Nos vemos en el siguiente programa. Agur. Hasta el jueves. Ha ha ha!